mejor. Articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor. Rock and roll y fiebre, ande la mano los dos. Rock and roll y fiebre, ande la mano los dos. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en día martes, en la continuidad de una semana corta, debido a que la Academia el viernes 20-15 estará jugando frente al puntero del campeonato. Newell's Old Boys de Rosario vendrá a Avellaneda a jugarse la punta y Racing a tratar de levantar esto. Impensado seguramente, no creído de antemano, creo que ni el más pesimista pensaba que Racing podía estar en esta situación, pero la realidad indica que futbolísticamente Racing está muy mal, último en el torneo, con la valla más vencida, con la delantera menos goleadora, con todos datos negativos desde lo futbolístico y obviamente también desde lo dirigencial. Lamentablemente está todo mal en Racing hoy. Es difícil encontrar cosas positivas. Está claro que el hincha siempre, cuando el fútbol está bien, cuando Racing va bien futbolísticamente, cambia el ánimo de muchos. Bueno, la realidad es que es muy difícil hoy encontrar en Racing alguna cosa positiva. Linda mesa la doy, me acompaña Leo Paradiso, Martín Rubinstein. Los saludo, muchachos, aprovecho para darle la bienvenida. Buen día a los dos. Buen Martín, día. Buen día. Después de un lunes de descanso, Paradiso en un lunes picante, el día de ayer desde Avellaneda. Hoy, ¿qué pasó, Paradiso, hoy con la prensa en Racing? No, iba a ser a puertas cerradas, pero es a puertas abiertas solamente para ver el entrenamiento de los suplentes, con lo cual es prácticamente lo mismo, viene para acá. Le hago una pregunta, ¿usted qué hace habitualmente? ¿Se queda a mitad de camino para ver qué le informan de prensa, a ver si va por un lado? No, generalmente es más organizado, pero como es una semana atípica, como se suponía que hoy la lluvia iba a seguir acechando en la ciudad de la Avellaneda, bueno, en principio era puertas cerradas y finalmente es a puertas abiertas, pero para pero raro. Medio raro, porque sin atención a la prensa, está caldeado el clima. Sí. Pero como está caldeado con la gente, también con los jugadores, no quieren tener contacto con los periodistas. Me imagino que lo avisaron ayer anoche, lo de prensa. No, hoy a la mañana. Tempranito igual, tempranito. Rubinstein, no tuvimos la posibilidad de hablar con usted ayer. Sí. Y quiero también que pueda vertir algún concepto de lo que vio el domingo. Ayer estuvimos con Morris aquí, Leo de Avellaneda, comentándonos cuál era el ambiente, el que esperábamos. Y lo que vendrá, ¿no? Lo que falta, porque esto recién empieza, Leo. Digo, en cuanto a las caras largas y a los estados de ánimo. Pero bueno, faltaba el tuyo, Martín, ayer, y bueno, quería escucharte. Estoy decepcionado, básicamente, porque los escuché, es una vergüenza, bochornoso. Yo estoy decepcionado. Como que... Estás light, estás tranquilo. No, pero es la sensación que me daba ver el partido. Por momentos me da a vergüenza a mí, que un hincha de Boca te diga, la verdad que no puedo creer lo de Racing. Y no saber qué contestarle, y no saber cómo defenderte, porque todo lo que le digas no alcanza. Y a mí me da esa sensación. Y la decepción es lógica y es clara porque... hasta un punto uno piensa, y Racing no tiene un equipo para estar último. Y hoy yo ya no sé si Racing no tiene un equipo para estar último. Pues Racing es el peor equipo del campeonato. Eso está claro, ¿no? Por lejos. Eso está claro. Pero a priori, el plantel es, y yo no sé si Pelletieri es peor que el 5 de Rafaela. Y yo no sé hoy si Pelletieri no es peor que el 5 de Rafaela. Hoy sí. Entonces, Racing me genera esto, me genera una decepción enorme. Y ¿sabes lo que más me duele? Como que por momentos nos mentimos todos en la cara. ¿Por qué digo esto? porque no escuché un dirigente, un dirigente, una autocrítica, decir, y la verdad que sí, nos equivocamos con esto, con lo otro, porque nos equivocamos, ahora tratamos de cambiar. A ver, ahí es lo que está claro, esto es un desastre, esto es un caos, y no sirve que nosotros sigamos metiendo leña, y Centurión se tuvo que ir por esto, y no sirve, porque la verdad no suma. No, está bien. Pero tenemos que hacer una autocrítica todos, nosotros de lo que nos corresponde, y los dirigentes tienen que hacer una autocrítica. O sea, es que aunque sea decirlo, está decir, bien, nos equivocamos por esto. Pero ahí no sirve, Martín, Yo un poco lo decía ¿y ayer. ¿Y qué sirve? A ver, entonces no, yo digo... ¿Qué sirve? Sí, ¿qué sirve? En este momento, desde lo futbolístico, me decís vos, es que el equipo empiece a reaccionar de alguna manera. Pero escúchame una cosa. Que cambie la actitud. ¿Sabes lo que pasa? Escúchame, Conan. Sí. Paraíso va al entrenamiento a las 9 de la mañana. Sí. Y a las 11 y cuarto. Sí. Decís que Paraíso se queda porque tiene radio cooperativa. Pero Paraíso se queda en Avellaneda 12 y cuarto, 12 y media. Y se queda solo. ¿Por qué? Porque los jugadores se van a su casa. 12 y media del mediodía. Sí. Racing está último. Tiene dos puntos de 21. Sí. Y los jugadores no conocen el mediodía de Racing. No saben quién labura en el buffet. No saben a las 3 de la tarde quién corta el pasto en el club. No saben quién tiene la llave de... No sabe nada. Con su día lo sabían. ¿Cómo? Con su día lo sabían. Pero si no entrenaba. ¿Cuánto? Decime, Paraíso, ¿cuántos entrenamientos Racing hace doble turno? ¿Cuánto con su día hicieron? No, ninguno. Salvo en pretemporada. Bueno, pero con su día no arrancaba muy temprano. No, sí, el que arrancaba muy temprano era el día. Escuchame, la verdad, pero ves ahora lo decís, y antes, porque esto te lo dice el dirigente. El dirigente te dice, pero ahora te enojás, Martín. Y cuando sacó 62 puntos, nadie decía nada, que no hacía doble turno. Muchacho, Racing tiene 2 puntos. Y sabes lo que me decían ayer, decían, y pero ¿sabes lo que pasa? Hay jugadores que no se bancan el doble turno. Si no se bancan el doble turno, que no juegue más en Racing. Para eso, ¿por qué Racing no entrena doble turno? Me vas a decir, me puedes retrucar, ¿cuántos equipos del fútbol argentino entrena doble turno? Racing tiene 2.21. Y yo te puedo decir, ¿cuánto? Decime, sacando Boca, ¿hay algún equipo del fútbol argentino que gaste más plata en sueldo que Racing? Si existen, los tengo que contar con los dedos de una mano, y creo que me sobra alguno que otro. A ver, Están al día, ¿no? Para eso los jugadores de Racing. En contratos, ayer lo explicamos esto, en contratos con derechos federativos están al día. En contratos privados hay algunos jugadores que tienen algunas deudas, pero yo insisto con lo mismo manifestado ayer. La verdad que tiene unos honorarios tan altos los jugadores de Racing. Increíble. Que hoy pensar que el bajo rendimiento es por alguna deuda que puede llegar a existir, y me parece... Parece hasta ridículo. Parece sonso. Pero pensar Leo, eso, ¿no? Quizás, porque siempre hablábamos, y por ahí lo monetario, ¿no será que la realidad es que Racing no tiene lo que creíamos, o el potencial que creíamos que podía tener? ¿Que vimos algo que no es? No, pero pará, escuchame. Bueno, ¿por qué no? No, y porque Vieto no era. Bueno, Vieto. Pará, sí. ¿Qué le pasa a Vieto, muchacho? No bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Digo, ¿qué le pasa a Vieto? Pelletieri. ¿Qué le pasa a Vieto? No sé, no sé. ¿Qué le pasa a Vieto? No le llega la pelota, Leo. Más allá de estar en un nivel futbolístico paupérrimo. Basta de esa excusa de que a la delantero no le llega la pelota. Porque cuando... ¿Cómo querés que...? A ver, No. No es centro porque delantero. A Teófilo Gutiérrez, en su mejor momento, por ahí a Racing, no andaba bien. Porque recordemos que cuando Teo fue goleador de Racing, en aquel campeonato, Racing termina decimoquinto, terminó decimosexto. Tampoco llegaba al área. Y Teo buscaba retroceder la pelota y por momentos jugaba de enganche. Y terminó luciéndose. Vieto, cuando tiene contacto con la pelota, no se luce como se lucía antes. No, está claro, está pasando un mal momento. Pero la excusa para lo delantero, que no le llega la pelota, está bien, la acepto. Pero hasta ahí nomás, son parte del problema también. Pero está claro, yo no estoy justificando a ninguno. Y ayer dije que estaban todos en la misma bolsa, que esto es una vergüenza, lo de los jugadores de Racing, por no mostrar ni siquiera rebeldía. Nosotros jugamos entre nosotros, y cuando vamos perdiendo alguna patada nos comemos. Diego. Vos a mí, yo a vos, en algún momento. Sí, es así, inclusive, pero nos pegan una patada, viejo. Inclusive Martín. Nos miran pasar. Pero claro, inclusive ayer, Martín, contamos de que averiguamos si pasó algo en el vestuario de Racing. Nada. Porque inmediatamente yo, después de la escandalosa participación de Racing en la Bombonera, después de ese rendimiento lamentable que ha tenido este equipo, yo pensé, hay bolonqui, perdón por la palabra... Hay quilombo en el vestuario, lo primero que pero pensé. Claro. Hay, y lo más lógico, quilombo en el vestuario. Era lo más normal que podría llegar a pasar. Un vestuario en llamas, con reproches, con insultos, recriminándose uno a otro. Sí. Entonces es preocupante. No pasó nada. Es preocupante. Que no haya pasado no nada es preocupante. Vos sabés que el gran Cuco Basile, dice el gran Cuco Basile, el mejor de todos, por lo menos para mí, dice que si no hay una agarrada de trompada en el vestuario en un campeonato, no podés salir campeón. No podés salir campeón. Sí, no, es un equipo que no tiene rebeldía. No podés salir campeón. Así, sencillo. Vos hablás de los jugadores y quiero hacer un punto acá. Esta semana, creo, para eso no me voy a dejar mentir. Le van a renovar el contrato a Pelletieri por 2 años más. Sí, firma en estos días. Es una locura. Eso es lo que habló también del dirigente de Racing, muchachos. ¿Qué hizo ese Pelletieri, el ejemplo? ¿Qué hizo Pelletieri para renovar el contrato? Y creo que es el segundo o el tercer contrato más alto después de Saja, que el de Saja es una locura. Pero ha pasado con De Paul. ¿Por qué mejorás el contrato de De Paul? En un momento que está siendo del plantel en general muy malo. ¿Qué beneficio le da? No, mirá, pibe, mejorá, jugá 10, 12, 15 partidos como la gente, seguidos, y después hablamos, y después, mejor. Y después vendemos por $500.000 a Matías Martínez. Entonces digo, si nadie hace autocrítica, nadie, porque uno piensa, no, ves, ustedes, no, pero, a ver, yo la autocrítica la hago, la mía la hago, yo me equivoco en un montón de cosas, hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, pero yo no tengo nada que ocultar. ¿Pero de qué sirve, esto a Racing, Martín? No tiene nada que ocultar, nadie le paga esto a Racing para hacer un programa y dice lo que quiere. Pues el dirigente de Racing, que supuestamente lo votamos nosotros, porque el 17 de diciembre yo fui a votar hace 2 años, tiene que hacer más o menos las cosas, y si te equivocaste hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro, y el dirigente de Racing hoy se enoja porque vos decís que se equivocaron con agarrarle nueva a su liga. Porque no les gusta la crítica. Pues te vas a la B, en 2 años te vas a la B, no, Diego. No les gusta la crítica. En 2 años te vas a la B. Pero en 2 años no estarán más. Sí, en 2 años no estarán más. Hoy, y ayer lo decíamos, Leo, por más que se junten, se amiguen, se casen, se besen, no hay vuelta atrás. Este plantel está conformado, muy mal conformado. Llegará diciembre, donde podrán incorporar 2 jugadores que tampoco te van a cambiar la ecuación, porque hoy en Racing tenés para elegir, ¿eh? ¿Más chiquito te falta? ¿Qué sé yo? Medio equipo. Y tenés que esperar a junio del 2014, que es donde podés hacer una renovación, conformar un nuevo plantel, y sin embargo seguir renovándole a jugadores como Pelletieri 4 años más, y el otro, y 5 años más. Y que no se vaya a su culín en diciembre. No, eso. Está bien. Yo digo lo siguiente, está bien que no... Hoy pensar en una reconciliación a nivel político es un... Una utopía, está bien. Es una locura, sí, es una locura. ¿Pero de qué serviría igual? Es una locura, digo, no serviría de nada. Pero que alguien me explique de qué sirve que casi se agarren a las trompadas en el palco donde están todos los... De nada tampoco. ¿De qué sirve si Racing se está... Si tenés un club que se está prendiendo fuego, sí, desde lo deportivo? Ya se prendió fuego para múltiples, esto. Se está prendiendo fuego. Porque cuando hay un club que se prende fuego y vos no apagás ese incendio se sigue alimentando. Sí. ¿Está claro? Sí. Y si lo siguen alimentando con más leña, sí, si vos le tirás más leña, ese incendio, y seguís metiendo y metiendo madera, es obvio que va a ser cada vez peor, que va a restar. Porque hoy lo que se busca, lo que dice Martín, Leo... Apuesten a la unidad, muchachos. No, hoy lo que se busca, cada uno está buscando quién tiene más peso, ¿sí? Quién la tiene más larga, a ver quién llega el año que viene con mayores posibilidades de ser parte del club y quién no. Es lo que están buscando. La unidad, Paraíso. Hace 4 meses, no me deje mentir, Molina quería a Falcioni. No, está loco, no vamos a traer a Falcioni. Entonces dijimos, dejémoslo a Subeldía para no generar quilombo. Lo dejamos, sí, a Subeldía, pasó lo que pasó. Sí. Hubo esta famosa reunión de mesa chica. Sí. Allá la dijo, tengo los 2 nombres, Borghi y Ischia. Molina no dijo ni mu. Fue una reunión que Molina y Coborno, la mejor. Sí. Vamos a confiar en nuestro manager, para eso está nuestro manager. Jamás viajó allá a Chile. Decir que lo de Borghi era humo. Mentira, todo mentira. Uh-huh. Molina iba a traer a Fabián Vargas. Estoy dando nombre porque es así, ¿eh? Sí. Molina iba a traer a Fabián Vargas. En una radio inventaron de que tenía un problema, lo habían amenazado, y el presidente dijo, no, si lo trae Molina lo bajo, porque esto está claro. Lo volvían a llamar a Vargas y Vargas venía, Vargas está jugando en Barcelona, Ecuador, ni sabemos qué está haciendo Vargas, y lo dio de baja. ¿Por qué? Porque lo traía Molina y no lo traía Coborno, y como sube el día, bueno, no lo quiero, pero si viene. Entonces, ¿qué estamos hablando de la unidad? Si todo lo que hace uno, el otro lo retruca, y si todo lo que hace el otro, el uno lo retruca. Es imposible. Es mutuo, ¿eh? Es mutuo. Existe ejemplo de gestiones de Molina que Coborno bajó y también hay de la sin otra. Duda, está claro. Lo único que nosotros sabemos es que hoy Racing tiene 2 puntos. Sobre 21, porque ellos están jugando a ver quién la tiene la más larga. Entonces, si vamos a seguir así hasta diciembre del 2011, nos vamos a la B. Si Racing sigue así hasta las elecciones de diciembre del año que viene, Racing se va a la B. O no, hablar de hablar de descenso, muchachos. Ah, yo Morris también, es una locura hablar de descenso. A 10 puntos de Tigre está. A 10 puntos. A 10 sí, que Racing es el nuevo Banfield. No va a ser el nuevo Banfield. Bueno, Racing. Para, Leo, para. Yo comparto con vos en algunas cosas. ¿Qué hace? De la misma campaña. Yo me resisto a pensar que este plantel, que para muchos era candidato, que siempre se dice en la previa, este equipo candidato, yo me resisto a pensar que va a ser 11 puntos como con López y Caballero. Pero Leo, vos. En algún momento. Algún partido va a ganar. Leo, te hago una tres pregunta o cuatro partidos sencilla. Va a tener que ganar. En el ¿vos viste plazo. Lo del domingo? Pero ¿cómo no lo voy a estar en la cancha? Bueno, decime si eso no te hace recordar al Banfield que descendió. Sí, y entonces, ese rendimiento sí. Es lo que estás viendo pero ahora. Pero algún momento tiene. Pero a ver, sí. Racing no tiene con qué salir adelante, nombre por nombre. No tiene con qué hacer una campaña, no digo pelear en campeonato, porque no, ya no, hay, sí. Lamentablemente, que acostumbrarse a que Racing no pelee el campeonato. Pues no peleas ni un campeonato, no. Hace un montón de tiempo no peleas un campeonato, así que ya está. La verdad que es triste decirlo, pero hay que resignarse a que esto ocurra en el corto plazo, que Racing pelee un título, pero por lo menos que haga una campaña decorosa, una campaña, no sé, de... No, ya no existe decorosa. De 20, 20 y pico, bueno, pero... ¿De 20 puntos? Bueno, pero no hagas, ¿cómo no hagas abajo, no hagas abajo, no importa, qué sé yo, tiene que ganar 3 o 4 partidos, sí, tiene que ganar. Sí, está claro que tiene que ganar. Ahora, ¿de qué manera? Terminar con una temporada con 45 puntos, por lo menos. ¿No se puede aspirar a eso? Vos sabés que cuando tenés esta situación, Leo, la presión es otra. ¿Pero qué va a ser 45 puntos en la temporada? ¿Cómo, viene... vamos a hablar de descenso, muchachos? Me parece un... ¿Cómo que no? No, no hablemos de descenso. ¿Qué descenso? Estás a 10 puntos de Tigre, paraíso. ¿Cómo vamos a hablar de descenso? Es una locura hablar de descenso. El año que viene vas a extrañar, vas a decirle a su Elía qué bueno los 62 puntos. ¿En dos años? Lo vas a putear a su del día por lo que te dejo ahora. 4535-5707 es la vía de comunicación de esto es Racing. 4535-5700, nuestro contestador automático picante. Primer bloque, ¿qué tenemos para eso para el que viene? ¿Qué me va a contar? Algunas cositas más. Vamos a hablar del equipo, el equipo para el viernes. Ya les adelanto cuál va a ser el sistema en el que piensa Carlos Isquia. 1-10, así va a ser. 11-18. O no, había que sumar para eso, ¿no? 1-10. Si le pasan de lado, es una cosa de loco. Si cambia el esquema, acepta que se equivocó en la bombonera. Sí, se equivocó, claro que se equivocó. Uh-huh. Y si cambia el esquema, va a tener que ponerle transfusión a todos. 11-18, vendemos y volvemos, dale. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM570 Radio Argentina. ¿Qué tomaron esta mañana? Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matas organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Desde el paso a paso racinguista nunca pedimos nada, siempre dimos. Hoy sí te pedimos. Te pedimos que no te duermas. Que no te quedes quieto. Participá de la maratón. Corre, caminá y sumate al paso a paso racinguista. Entre todos lograremos darle al deporte amateur medio millón de pesos. Movete por Racing. Movete por Racing. El 10 de noviembre te esperamos. Racing, el primer grande. Inscribite en cualquiera de los locales Locademia, Avenida Mitre 934 Avellaneda, Nogoyá 3045 y Lavalle 1650 en Capital Federal. Valor de la inscripción, 150 pesos. Remera para los primeros 1000 inscriptos y medallas para todos los participantes. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL, excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. El análisis, eso tiene un solo resultante. Si no entra la pelotita dentro del arco, vamos a seguir buscando cuál es el problema a todo esto, si la dirigencia, si los jugadores, si sea lo que sea. Racing dejó ir a todos delanteros, a Centurión, a San, a Cámpora, a Fariña, a Pérez Guedes. ¿Cuántos delanteros trajo Racing? Ninguno. Ustedes hablan del 4, del 5, es de lo único que se habla. Y sí, perdón, esto es para la audición de Racing, que se puede dejar un mensaje ahora. Bueno, yo soy Héctor de Caballito. Y quería pedirle a los muchachos disculpas porque ayer llamé y me excedí en algunas palabras que dije. Bueno, le quiero pedir disculpas porque yo respeto mucho a esta audición porque es la única de las pocas que uno se puede expresar y que le pasan los mensajes. Entonces le quiero pedir disculpas a los muchachos. Llamé un poquito antes porque quería saber si me podían atender personalmente. Hola, mi nombre es Hugo de Vicente López, soy socio del club. Mira, pues, vos dijiste recién que una palabrita de los dirigentes, que nos equivocamos, perdonamos, no se equivocaron. Esta gente subió, se le dio vuelta a Molina para hacer sus negocios, y están haciendo sus negocios. Si no, fíjate, se hace detrás de las violas por un millón, quieren ahora arreglar con su culini. Cosa de loco, gastando plata. Estos jugadores que han traído pagar fortuna y los sueldos que se pagan en base, por mucho menos plata tendríamos a hacerlo y a rico. ¿Qué tal, muchachos? Alejandro de Don Torcuato. Bueno, esto era obvio que iba a pasar, ¿no? Comiéndonos a la mentira de jugar con un enganche que no existe, que no está, que es el circuito de Paul. Y bueno, por estos jugadores. Ahora, me gustaría que lo saquen el aire a Subeldía y le digan, che, Luis, ¿y qué opinás? No, digo, viste, pues lo mataron tanto. ¿No será que, como pasó con Simeone, hizo lo que pudo con estos pibes? ¿No? Con estos jugadores mediocres, paupérrimos, que dan lástima. Por favor, esperemos que el viernes cambien un poquito la cara y espero que aparezca Batalla en el equipo y que ese pibe de Paul como un buen banco. Eduardo de Matadero. Siempre escuchan el análisis que hacen del partido ustedes con Boca. Racing lo entregó ese partido, porque un partido que jugamos nosotros en el Potrero, no dejamos entrar caminando a los adversarios en el área. Ponemos ganas. Ustedes dicen la actitud. La actitud de Racing contra Lanús fue la mejor de hace dos años de Racing. De un partido al otro perdió la actitud. Muchachos, no teníamos que ganar, ese partido no se podía ganar, hay que salvar al virrey, ¿eh? Y hay que ver por qué no podemos ganar nunca nosotros. 11:25 minutos, segundo bloque de esto es Racing. Tenemos a Fabio Radelli en línea para charlar un poquito de esta situación del equipo. Él ha vivido un par de semanas junto al plantel y obviamente tendrá alguna conclusión. Fabio, buen día. Diego Corente saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Fabio, te convocábamos para preguntarte, consultarte acerca de lo que está pasando hoy en Primera División. Vamos a estar hablando obviamente de tu equipo de la reserva, que está haciendo un gran campeonato hasta el día de hoy. Digo, ¿qué conclusión sacás después de haber vivido un par de semanas con los jugadores de Primera? ¿A qué atribuís esta situación? Un Racing último con dos puntos, con la valla más vencida, con la delantera menos goleadora. Mirá, yo la semana que me tocó estar con la Primera no tenía ningún tipo de problema de hablar con la Primera, porque en ese momento el responsable era yo. Hoy prefiero abocarme y hablar pura y exclusivamente de las divisiones inferiores, que es la tarea que al que vine al club y la que me corresponde. Y lo único por ahí que tengo para decir es, por supuesto, que me preocupa la realidad por ser parte del club de Racing, pero es lo único que voy a decir. Te entiendo, Fabio, está bien. Digo, de estos momentos, si te pasaría vos en reserva, ¿de qué manera se sale? Digo, ¿es más anímico que futbolístico? ¿Es trabajo? ¿Cuál es la manera que se implementa en estos momentos para levantar un plantel que está golpeado? Son distintas situaciones. La Primera tiene obligaciones de ganar, y la división reserva es la última etapa formativa, donde a veces se prioriza proyecciones y ver jugadores y no tanto el resultado. Son distintas situaciones, por lo menos es lo que yo pienso. La reserva, está claro que cuando empieza el partido siempre el resultado que se busca es ganar, pero se importa mucho la forma para que los chicos sigan creciendo, para que el día de mañana les pueda tocar jugar en Primera División. Pero se planifica, se prepara y se trabaja totalmente distinto a una Primera que a una división inferior. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Leo Paradiso te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Con mucho frío. Con mucho frío, ¿no? Ya va a pasar, amigo. Estamos en septiembre pisando ya la primavera, se viene, con los árboles que florecen, ¿no? Lo que no puede florecer es este equipo de Racing de Primera División y... Y... Un poquito de paciencia y esperemos que el domingo sea, o el, mejor dicho, el viernes, el momento o el punto de partida, ojalá. Eso te iba a preguntar, si estás notando el clima demasiado impaciente o si en todo caso se entiende la reacción de la gente, está algo ofuscada con este presente del equipo. Sí, yo recién hacía un comentario, te digo la verdad, sí, muy preocupado con la situación, pero yo la verdad que prefiero obviar la respuesta, más que nada por un tema que por ahí se interpreta algo mal. Uh-huh. y la verdad que bueno, que es un grupo de jugadores en lo humano espectacular y se merecen lo mejor. La gente que lo acompaña, los dirigentes, entonces prefiero el silencio ante que cualquier tipo de comentario. Bueno, más allá de Racing, te consulto, un equipo en crisis, sos un tipo que conoce muy bien las divisiones inferiores, es tu fuerte, estás ahora Racing, pero venís de Tigre y haces un muy buen laburo allí. Pero te consulto si en momentos de crisis deportiva como el que vive Racing ahora, ¿es preferible acudir a jugadores de mayor experiencia y no en aquellos jóvenes, como por ejemplo Gómez? Un ejemplo muy puntual del que no quiero meterte en ese ejemplo, pero lo digo para que se entienda la pregunta. Racing también tiene a Aquiles, un hombre más experimentado. Sí. ¿Es preferible en situaciones como esta acudir a aquellos que tienen más experiencia y tal vez dejar a los pibes a un costado para que esperen un poco, para que el equipo pueda salir de esta situación difícil? Mira. No sabés cuál es la fórmula, no sabés, porque por ahí ponés un jugador más grande y son momentos, son situaciones, los jugadores que hoy están en la primera de Racing, los grandes, tienen mucha experiencia, muchos logros, son jugadores de que han tenido una carrera muy importante, y los jóvenes, por supuesto, con un gran futuro y creciendo y aprendiendo. Pero no hay fórmula, porque el fútbol es así, porque si no harían todo lo mismo, y esto es son momentos, momentos de juntarse, de unirse, de tirar para adelante, y cuando quieras acordar, cuando menos quieras acordar, va a salir todo bien y van a volver a ganar y ser lo que hace dos meses fuera. Yo ayer hablaba con mis compañeros acá en el aire de estos Racing y les decía, porque dentro de las críticas que hoy tiene el plantel de primera división de Racing, aparece la ya famosa, inventada frase que siempre surge en los momentos de crisis como la falta de actitud. Se habla de falta de actitud. ¿Existe realmente esto? ¿Puede existir falta de actitud en un plantel donde, están al día prácticamente económicamente, donde los contratos son elevados? ¿Puede existir donde están jugando un grande, un equipo muy importante como Racing? ¿Existe realmente falta de actitud? Hay que decirle a la gente que en realidad hay que pensar que es otro el problema. Te vuelvo a repetir lo que le dije a tu compañero de la actualidad de primera. No me voy a referir solamente a lo que dije, que ojalá que va a revertir la situación. No me parece ni ético ni no, pero ¿sabes qué te preguntaba, Fabio? En líneas generales, ya estamos tocando, ¿esto existe en el fútbol argentino? ¿Vos has visto en algún plantel que haya falta de actitud, jugadores que...? Te voy a contestar como un exjugador. A ver. Jamás pasó eso. Ajá. Jamás me tocó vivir una cosa así. Eso, pongo la mano en el fuego por el jugador de fútbol. Cortita y rápido, esta sí me vas a poder contestar, Fabio, pues tuviste, más allá de no querés hablar del plantel de primera, tuviste un tiempo y sabés los jugadores que tiene Racing. ¿Está en condiciones este plantel de jugar con 4-3-1-2, es decir, que jugar con un enganche? ¿Lo tiene Racing el enganche para jugar así? Racing, el entrenador que está, puede jugar con cualquier sistema porque los jugadores están preparados, porque técnicamente, físicamente están preparados para jugar, porque ya lo han demostrado. Son rachas, todo va a volver a su cauce normal. Fabio, llevándote a tu lugar, a la reserva, que están haciendo un buen campeonato, que le está costando empatar, ¿no? Está ganando y perdiendo la reserva, venían de una cosecha importante de triunfos, se cortó en la Bombonera. ¿Cómo ves al equipo? ¿El futuro, los chicos? ¿Cómo están en este momento? Oh, muy bien, creciendo. Uh-huh. La verdad que uno, después de los partidos, hace un análisis y la verdad que creo que Racing mereció más el otro día. Tuvo mucho tiempo o más tiempo el control del partido. Pero bueno, tuvimos que... siempre intentando en el arco de enfrente pensar, atacarlo, ir a buscarlo. Por ahí nos encontramos con algunas situaciones adversas que bueno, que nos sirven para seguir creciendo, pero me parece que no, en el fútbol hay muy pocas veces hay justicia, pero si hubiese habido justicia, Racing tendría que haberse traído algo de la cancha de Boca. Fabio, esta es la última de mi parte. Sé que tenías una buena relación con Subeldía, que se fijaba mucho en los chicos, que el trabajo de inferiores él le da mucha importancia. ¿Qué encontraste en Carlos Isquia? Hablé dos veces. Uh-huh. Una persona con una predisposición espectacular, se nota con una experiencia

Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. This is a journey into sound. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. ¿Este es el plantel que armó Subeldía con Ayala? ¿Este plantel no tiene recambio? ¿No hay nombres? ¿Este es el plantel? ¿Qué estás esperando, Ayala, para irte? Por favor, ¿qué estás esperando? Coborno, usted que le renovó Subeldía y que lo tiene como su ladero al inútil de Ayala, ¿qué está esperando para irse? ¿Ahora te da risa, Coborno? ¿Te dan ganas de reírte como te lo reíste al Pollo Viñolo en el programa de televisión? De los nervios te reías porque no sabes qué contestar, no tenés idea de que sos el presidente de Racing. ¿Qué están esperando para irse? ¿Qué están esperando ustedes, muchachos, para decir esto también, para apoyar, para que esta gente se vaya y no esté mal en el club? Sí, Jorge de Ballester, bueno, salvo Paradiso y alguno, prácticamente el 99,9% de todos los hinchas de Racing ya pensamos en el descenso. Es una realidad. Es una realidad, ni hablar. ¿Qué le puede hacer pensar a Paradiso que vamos a ganar dos partidos? ¿Lo está viviendo en un termo Paradiso? ¿No ve lo que pasa en la cancha desde hace 6 meses? Por favor, muchachos. Un milagro solamente, o otros que se vayan nos va a salvar. Mensaje para la audición de Racing. Me llamo Jorge de Morón, estoy escuchando la audición como todos los días. La verdad no entiendo la defensa que hace este muchacho Leo del equipo. Ayer les dije que son todos troncos, no tenemos pie. Lindo, como dicen todos los periodistas. Por favor, este muchacho Leo, que vea que hace 40 años que tenemos problemas casi. Y estos años últimos se agravó el tema. Que no defienda lo indefendible, por favor. Gracias. Once 11:43, tercer bloque. De esto es Racing Paradiso, que vive en un termo. Escúcheme, no hice ninguna defensa. Ustedes me han escuchado, pero perdón, ¿ustedes me escucharon defender cómo actúa este equipo? No, se ve dentro de la cancha. ¿Qué estoy defendiendo? Claro, yo no sé qué programa está escuchando el oyente recién, ¿eh? Yo no estoy defendiendo nada. ¿Cómo está defendiendo la actuación de este equipo? Que es lamentable. Es lo peor que he visto en Racing en los últimos tiempos. La verdad, no sé qué están escuchando para decirme. Pero está viviendo en un termo Paradiso. Para decir que yo defiendo a este equipo. Está último, que tiene 2 puntos, que no es el único equipo que no ganó, que tiene la valla más vencida, teniendo al mejor arquero del fútbol argentino, que es el equipo de menos goles ha convertido, 3, uno de ellos en contra. ¿Qué estoy defendiendo? ¿Cómo voy a defender esto? Yo no defiendo nada. Lo tenemos en línea a Néstor Fabri para hablar también de esta actualidad de Racing. ¿Cómo Néstor, necesitamos entrar así? Mamita, ¿no? Querida. Buen día, Néstor. Diego Coren, de esto es Racing, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien, por decir futbolísticamente, Racing no está pasando, obviamente, un gran momento. Néstor, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves hoy a este Racing? Está en un momento complicado porque yo digo que bueno, la gran responsabilidad de los jugadores que han bajado su nivel, y que yo también tengo una crítica contra el periodismo, que no se puede inflar a veces tanto a los chicos que tienen 20, 30 partidos. Uh-huh. Yo pienso que es hay jugadores diferentes, sí, que pueden ser futuros cracks, pero se le pone la mochila de la presión y se ve que todavía faltan. Los chicos, los jugadores argentinos de la formación no vienen bien formados en todo aspecto como para bancarse en un montón de cosas. Y bueno, y eso se va a dar con los partidos. Me pasa que a los 5 partidos ya van en 5, en 2, en 3, 4. Entonces creo que el buscar ídolos constantemente perjudica muchísimo al fútbol argentino. Néstor, hace un ratito hablábamos con Radeli y le preguntábamos, técnico de la reserva hoy de Racing, el tema de la actitud, ¿no? Si alguna vez había vivido él, en su situación personal, participar o ver a un equipo rival, como lo vio, yo por lo menos lo vi a Racing con una actitud realmente lamentable, la del domingo, superado por todos lados y sin la rebeldía que quizás se tiene en estos momentos. ¿Te ocurrió alguna vez? ¿Viste el partido del domingo? ¿Lo pudiste ver? Sí, vi un poco, ¿no? En su totalidad. Encontraron a un Boca que creo que jugó el mejor partido. Y bueno, sí. Y más allá de eso, creo que Racing nunca encontró la posibilidad de entrar en confianza. Psicológicamente, después de estar en primer gol, es partido. Es muy difícil que Racing remonte un partido con ese temple que tuvieron después de la caída psicológica del gol de Boca, ¿no? Uh-huh. Néstor, Leo Paradiso te saluda, buen día. Buen día. Bien, lo que se ha dado el otro día en la cancha de Boca fue una situación particular. Toda tu vida has jugado de marcador central y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que Boca entra al área tirando paredes, haciendo jugadas de lujo, como en el caso del segundo gol con Méndez, haciendo jueguitos en el área ante la atenta mirada de los defensores de Racing. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación, de lo que se ha visto el otro día en la Bombonera con respecto a los defensores? ¿Es falta de concentración? ¿Es una cuestión anímica? No pasa solamente por un tema defensivo, es todo el equipo, es con desconcentración, anímico, no te salen las cosas, pensás que estás bien y no lo estás, capaz en la semana no haces las cosas que tenés que hacer, ahí hay muchos factores. Cuando vos entras en el espiral de la derrota, si no estás muy bien de la cabeza, es muy difícil remontar las situaciones. ¿Y vos pensás, Néstor, que Racing se ha acostumbrado a la derrota? ¿Eh? Si Racing se ha acostumbrado a la derrota, ¿se acostumbró a perder este equipo? No, lo que pasa es que entras en esa espiral y después para salir tenés que tener hombres en el equipo, ¿me entendés? ¿Y Racing lo tiene, Néstor? Yo creo que sí. Tiene esos 5 o 6 jugadores que son líderes positivos y que al final sacan el equipo adelante, ¿no? Uh-huh. Que esté plagado de chicos, que todos hayan creído que estos chicos te pueden garantizar la pelea de un torneo. Vos lo decías al comienzo, ¿también sos de la teoría que los chicos ganan partidos pero no campeonatos? No, pero eso es una frase de esa. El tema es que yo digo que para consolidarse, para jugar bien, uno se tiene que sentir bien. Cuando vos decís, mira, yo creo que peleo el puesto siempre de titular, que me entreno, que tengo 3 años en la primera de RAS, más allá de que los tiempos han cambiado y ahora, por una cuestión económica, los chicos se van enseguida y capaz a los 6 meses, un año, no pueden estar más en la institución, ¿me entendés? Pero vos tenés que considerarte bien formado, ya teniendo un par de años rozando la primera división, ¿me entendés? ¿No? Sí, sí. Néstor... Eso es fundamental porque vos, yo creo que no venís con todos los conceptos, te tienen que enseñar, a veces los apuros de los técnicos de inferiores de sacar resultados hacen que los chicos... tanto defensiva como ofensivamente no estén formados y se forman con partidos. Sí, está claro. Néstor, vos fuiste partícipe de, para mí, el mejor equipo de los últimos años de Racing, hablo de aquel campeón del 88, plagado de hombres, ¿no? Y de nombres. Si les ocurrió una situación como la que ocurrió el domingo, un equipo que es superado, bailado, sin actitud, sin rebeldía, ¿qué ocurría luego en el vestuario? No, seguramente hemos pasado también la misma situación nosotros, sí. Porque capaz en algún momento no levantamos las piernas, no andábamos sí. bien. El 6-1 también, bueno, en la cancha de Boca, por ejemplo, ¿no? Eso es una frase hecha también, agachar la cabeza y seguir trabajando, uh-huh. y reunirse y pensar 24 sobre 24 en el fútbol para salir de esta situación, nada más, sí. No hay otra. Pero digo, en el vestuario, no digo agarrarse a trompadas, quizás... extremo, pero sí discusiones, tratar de modificar esta situación, peleas, sí, digo. Sí, sí, sí. No discusiones, sino sentarse a hablar seriamente y tratar de modificar la situación. Uh-huh. Poner cada uno, si vos antes decías, bueno, yo pongo este beneficio de equipo, tratar de poner eso y un poquito más, y así se soluciona, ser solidario, bancarse entre los compañeros, no, uh-huh. no hay muchos secretos en el fútbol. Néstor, te agradecemos la comunicación, ha sido muy gentil charlar un poquito de fútbol, de esta situación de la academia en particular. Un abrazo grande y la seguimos pronto. Gracias, amigo. Gracias, un abrazo. Abrazo grande. Néstor Fabri, los micrófonos de estos Racing, hablando un poquito también de la situación que vive este plantel y lo que ha vivido, por lo menos él en aquella época, en la década del 80, ¿sí? Donde ha participado realmente de un gran equipo, como decía anteriormente, de hombres y nombres que lo sacaron campeón a Racing, entre ellos nuestro amigo Comotacuña. ¿Sí? Entre tantos. 11:51, vendemos por última vez, venimos con el tramo final. Leo nos cuenta qué es lo que va a pasar el viernes. Racing juega el viernes, seguramente práctica de fútbol el día de mañana. ¿Cambio de esquema? ¿Cambio de esquema? Confirmado. Confirmado cambio de esquema. Sí. Vendemos y venimos con un paraíso. Vale. Los periodistas más informados de la academia hacen. Esto es Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Desde el paso a paso racinguista nunca pedimos nada, siempre dimos. Hoy sí te pedimos. Te pedimos que no te duermas. Que no te quedes quieto. Participá de la maratón. Corre. Trotar. Caminá y sumate al paso a paso racinguista. Entre todos lograremos darle al deporte amateur $500,000. Movete por Racing. Movete por Racing. El 10 de noviembre te esperamos. Racing, el primer grande. Inscribite en cualquiera de los locales Locademia, Avenida Mitre 934 Avellaneda, Nogoyá 3045 y Lavalle 1650 en Capital Federal. Valor de la inscripción, $150. Remera para los primeros 1000 inscriptos y medallas para todos los participantes. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Explorar nuevas fantasías con los Kid Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharle. Buenos días. Yo quiero saber una cosa. Racing no juega nada. Los otros días contra Boca fuimos un desastre. Pelletieri y Gago Jubín, porque Pelletieri no para a nadie. Es un tronco, que lo devuelvan aquí, de donde lo trajeron. Viola, trajimos a Viola que iba a hacer goles, hasta ahora no hizo nada. Vieto está completamente bajo de fútbol. paremos con tu... Mi clínico, por favor. Mi clínico no puede jugar ni en la Cazuza. Plenamente de acuerdo con el análisis de Rubinstein, más o menos con el de Core. Pero lo que sí digo, que tanto el gerenciador, no, perdón, tanto el manager, como en la comisión directiva, tienen que explicarnos para demostrar por qué se diferencian del primer gerenciamiento que tuvo Raz. Buen día, muchas gracias. Quiero decirles que si le pueden pasar un video donde en la época que jugaba Juan Carlos Rulli, para que estos tipos anémicos, sin sangre, sin vergüenza, vean lo que es transpirar una camiseta, por amor a una camiseta como la hacía Rulli, por favor, pásenle, porque es un asco, esta gente es un asco. Gracias por todo. It's all right. Hola, yo soy Daniel de Olivo. Bueno, quiero comentar que bueno, ahora todos le estamos tirando palo a Leo por lo que dijo del descenso. Bueno, realmente estamos muy susceptibles por el momento que estamos pasando. Paraíso es un tipo que tiene una visión del fútbol como todos y realmente lo considero un excelente periodista. Lo que pasa es que realmente, si ya estamos pensando en un descenso, muchachos, estamos en el horno, dejémonos de joder. Sí, que los dirigentes se pongan las pilas, sobre todo para irse si quieren, o renunciar, o que hagan lo que quieran, pero realmente que empecemos a que esto cambie. Y va a cambiar si cambiamos la actitud. 11:57 de martes, ochentoso, nos quedan tres minutitos. Paradiso es todo suyo. Muy bien, gracias al amigo por el mensaje. Yo insisto, para mí es una locura estar pensando en el descenso ahora. Y esto no es justificar, pero yo quiero que se entienda la reflexión y la discusión que teníamos con Martín en el comienzo del programa. Estamos todos de acuerdo en que Racing es un desastre futbolísticamente hablando, institucionalmente hablando. Hace agua por todos lados el club. ¿Sí? Ojalá hiciera agua, porque se está prendiendo fuego, lo apagaría el incendio. Sí, la verdad, sí. La metáfora termina siendo esa. Así, sí. Pero yo lo que digo es que estamos lejos de estar pensando en el descenso. Bueno, ahora, cuando venimos de una campaña de 62 puntos. Está bien. Es una locura ya estar pensando en que Racing se va a ir a la B. ¿Cómo vamos a estar pensando en Racing se va a ir a la B? ¡Por favor! No digo. Por eso, ahora, decir que yo digo que el Racing no va a descender y con respecto a esa reflexión, ya pensar de que yo estoy defendiendo a este plantel, pero nadie, estamos pero a ya, años luz de eso, no, de que pero, yo estoy digo, defendiendo a este plantel. Cortito, es indefendible, muchachos. Nadie aseguró que Racing se va a ir a la B. Lo que yo le entendí a Martín es que Racing va a empezar a tener problemas con el descenso y a tener que fijarse en sumar otra vez, ¿sí? Y no en pelear un campeonato como corresponde por la historia que tenemos, viejo. Otra vez volver a pensar en cosechemos puntos y los colchones mentirosos que hicieron que Racing hoy, ¿me entendés? No esté peleando un campeonato. Entonces, creo que no es momento de pensar en que Racing en el futuro está peleando el descenso. No es momento. Bueno, si no seguís, es momento. Pero si, bueno, lo discutimos mañana. Si seguís así, si seguís así dos años, pero qué fácil que sea. No, un año. Pero si no, seguimos con esta, un año y medio, si seguimos así, en dos años vas a tener que hablar de eso. Rápido, por eso no, nos vamos. Bueno, en dos años hablaremos. Hábleme de fútbol. 4-4-2, muchachos. ¿Qué pasa? ¿El número de su casa? O en su defecto, 4-4-1-1. Ahí me gustó más. No me gusta a mí. Me gustó más lo que va a ser. Cambio de esquema que se vea venir. Sí. ¿Y sería cómo? No, a ver, hablar de nombres todavía no. Lo que sí me parece un hecho es que va a jugar con doble cinco y que Battaglia va a estar al lado de Pelletieri. Esta es una realidad. Ya le comunicó Ischia al plantel de que va a jugar con doble cinco. Va a jugar el Tano Ortiz. Está va Wed a volver también. Por Sabel Hitch. No, está Wed, pero que recién tiene la alta médica. Después de 9 meses no juega al fútbol y va a jugar en reserva primero. Ah, y Battaglia, ¿cuánto tiempo estuvo sin jugar al fútbol el Paraíso? Bueno, es otra cuestión. Pero ya, a ver. 4-4-1-1. 4-4-1-1. Viste que te dije 1-10. 4-4-1-1, 4-4-2. Pero dos líneas de 4 seguro. Aucha afuera. Perfecto. Afuera, nosotros también. Nos tenemos que ir. ¿Sí? Gracias, Rubén, por estar, Redondeando, dijo la Prechi. Va, Avellaneda, mañana, Paraíso. Mañana voy a Avellaneda. Habla Carlos Sisquia en conferencia de prensa. Gracias, Yaninoto, estuvo en la producción el día de hoy. Gracias. Qué bien, Yaninoto. Qué bien, Yaninoto. La rompió la toda, ¿eh? Las calzas leopardo. Las calzas leopardo, sí, tamaño. Le marcan todas las pantorrillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó ahí? Gracias, tierno querido, como siempre, la operación técnica. Nos vamos. El tierno, ¿no? Qué peinado. Hoy el tierno metió. Sí, estaba con los tiros como loco. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana. Cafecito, todo. Cafecito, todo, completito. Aquí en la 570. No pude más. Chao, chao, chao, chao, chao. Empiezan a marcar el paso. La luz se apagó.